Lenzi, aquí le vamos a dar los muy buenos días. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola Nacho, buen día a vos y a toda tu audiencia, Guille, y la verdad que se les ha llenado de luz el estudio, no por mí, sino por las refacciones que han quedado muy bonitas. Te estaba diciendo recién fuera del micrófono. La verdad que casi todo el mundo te conoce por Japo, ¿no? Sí, desde chico. Y acá en Saladillo Japo, más japonés, todavía. Sí. Bueno, ¿cómo? Contá, para arrancar de cero, digo, ¿cómo es tu ingreso a la política? ¿Hace cuánto fue? El ingreso a la política, de la mano del Frente para la Victoria, yo comencé a votar al Frente en el 2003, cuando Néstor Kirchner fue candidato. Es decir, en esa elección yo voté por primera vez a Kirchner. Y a acercarme con intenciones de aportar algo en la esfera de salud y acercarme a trabajar con Walter, comencé antes de la elección del 2007. Ahí comencé con una participación más activa, digamos, y más, si se quiere, de cara a la sociedad, mostrándome abiertamente con la gente del Frente para la Victoria en un proyecto, claro, que por diversas razones personales que tienen que ver con una circunstancia laboral que yo estaba por aceptar para ir a trabajar unos años fuera, otra vez a Singapur, tenía un ofrecimiento, no me permitió en algún momento que me ofrecieron participar en una lista, aceptar esa responsabilidad, porque yo estaba ya con un pie fuera de la Argentina más que acá. Pero bueno, después yo decidí quedarme y cuando Walter me propuso ser candidato para la lista de esta elección, con muchas ganas le dije que sí. ¿Ya en ese momento no te disgustaba la idea de ser candidato? No me disgustaba, pero yo tenía en el año 2007 todavía, veníamos con un resabio de una situación personal que habíamos sufrido con Nerina por su enfermedad y todo eso, que me ataba mucho, con los controles oncológicos, y que viajábamos mucho a Junín y a ver al oncólogo. Entonces, no me sentía, trabajaba en Junín y en Saladillo, estaba muy atado. Es decir, vos ten en cuenta que yo recién a partir de diciembre de 2010 me reafinqué definitivamente en Saladillo. Yo cuando volví de Singapur en diciembre del 99 empecé a trabajar en Junín 4 días a la semana. Claro. La razón, mucha gente me dice, ¿por qué atendés los jueves? Y porque a mí me quedó el consultorio de los jueves, porque yo el resto de la semana estaba en Junín, lunes, martes, miércoles, jueves a la mañana estaba en Junín. Entonces es como que tampoco tenía mucho tiempo, no me disgustaba la idea, y me gustaba el desafío y la responsabilidad, tenía ganas de participar, pero bueno, entre esto que te cuento que era personal y después todo el asunto de ese ofrecimiento para trabajar en Singapur, que se empezó a concretar en el 2008-2009, hizo de que no podía participar antes. Digo, pero estas ganas, o esos inconvenientes, eran de carácter personal y no porque no tuvieras ganas de llevarlo a cabo, yo seguramente ganas tenía, pero lo que quería era tener ganas y tiempo para aceptar la responsabilidad y poder hacerme cargo de lo que después. Digo, seguramente no te ha costado tomar la decisión en esta vuelta cuando te dijeron. Me dijeron, dije sí, de una, porque ya estaba, es decir, yo estoy todo el tiempo acá y entonces puedo aceptar tamaña responsabilidad, que no es poca cosa lograr que la ciudadanía te elija para un cargo en el Consejo Deliberante. Es una responsabilidad muy importante. Para mí, yo lo tomo con mucha seriedad al tema. A mí generalmente me gusta hacer las preguntas que uno escucha en la calle, que uno de los comentarios que le dicen, ¿no? Y uno lo que escucha es, por ejemplo, dice, Japo, ¿qué necesidad de meterse? ¿Qué necesidad de meterse en eso? Sí, son comentarios que a mí me lo han hecho, es decir, personalmente, personas allegadas, no por ahí amigos, porque mis amigos conocen bien mi ideología, pero mi forma de pensar. Pero hay mucha gente que se me ha arrimado y dice, doctor, no deje la medicina, es decir, nosotros queremos como médico, no se metan la política, otro te termina diciendo que estás tirando la honra a los perros. Se escucha un poco de todo, pero es una fracción, en mi caso, por lo menos a mí, los que me lo han dicho, es bien minoritario, es un grupo muy reducido. Creo que no es así, Es decir, por supuesto que no es así, si no, no hubiese aceptado participar en política partidaria. Y creo que no es así, participes en el espacio que participes. ¿Y por qué lo haces? Aquel que te lo dice de buena leche, Japo, ¿no? ¿Para qué te metes en esa? ¿Vos qué le decís? ¿Qué le respondes? A ver, Nacho, yo tengo ya 57 años. Tengo una experiencia de vida interesante. Ya no necesito leer la historia o que me la cuenten. Por lo menos la historia reciente, desde que uno empieza a tener... razonamiento de la política que ha vivido. Yo me acuerdo desde la época de Illia para acá, de todos los gobiernos, y eso que en la época de Illia yo era chiquito, pero todavía me acuerdo de los carteles que decía Illia Perete por todo el pueblo pintado, que yo era chico, iba a la escuela 11 y cuando iba en el auto con las maestras para la escuela veía los paredones pintados Illia Perete, y a mí me llamaba la atención la sigla, no sabía ni de qué era Illia Perete, pero bueno, después uno sabe cómo gobernó el presidente Illia, qué le pasó al presidente Illia cuando fue sacado del gobierno por los militares, y vimos lo que pasó en el 73, después vimos el proceso de la dictadura militar, el retorno a la democracia. Es decir, son todas cosas que uno las ha vivido y que realmente puede hablar, no porque lo estudió en un libro, sino porque lo hemos vivido en vivo y en directo. 57 años, una larga trayectoria profesional, creo que yo estoy en condiciones hoy, no por la profesión, sino porque tengo ganas y tiempo de dedicarle algo más de tiempo para hacer por la comunidad cosas que no tengan que ver con lo que yo hago. Yo siempre a la gente que me dice, doctor, le debo decir cualquier cosa, yo lo veo, le digo, mira, ojalá que me veas para ir a comer un asado. El tipo que me tiene que ver a mí, por lo general me tiene que ver porque se tiene que operar, y eso no, nunca es una circunstancia agradable. Más lindo ir a comer un asado que operarse. Sí, sí, sin duda. Entonces, desde la política creo que uno puede hacer otras cosas que no tienen, no estás tan encasillado con el tema de salud, y yo dentro de salud estoy totalmente identificado con una especialidad. Es decir, la gente sabe que yo no atiendo chicos, no atiendo embarazadas, yo soy cirujano y lo único que hago es cirugía. Y me interesa aportar ideas y aportar trabajo. Además, el desafío no es poca cosa. Es decir, lograr en Saladillo hacer una buena elección, posicionar nuestra lista en el Consejo Deliberante y pensar en la posibilidad y empezar a trabajar con muchas ganas y con mucha voluntad para lograr en el 2015 tratar de ver si podemos posicionarnos en el gobierno municipal, es una alternativa más que interesante. ¿Cómo ven, cómo se posicionan, cómo creen que se va a dar la campaña con el resto de las listas, con el resto de los candidatos, encabezada por Enrique Wallace, por sí, Claudio Meñala, por Claudio Massachesi? Mira, yo creo que lo que tiene de bueno, lo que te puedo decir de lo poco que hemos interactuado con los demás cabezas de lista, es que me parece que va a ser una campaña limpia, me parece que no va a haber necesidad de chicaneo y andar buscando basurita abajo de la alfombra. Me parece que la gente lo que tiene ganas es escuchar propuestas, y por sobre todas las cosas quiere ver gente que seriamente abrace la política, no para chicanear al candidato de la oposición, sino para ver cómo se mejoran las cosas que se tienen que mejorar y cómo continuamos todas las cosas buenas que se han hecho. Siempre digo lo mismo, es decir, si no se puede tapar el sol con la mano, lo que está bien hecho y no se discute. Y lo que no está bien hecho, lo que no se ha hecho, nosotros queremos ponerle protagonismo ahí y decirle a la gente, acá estamos, nos ofrecemos, somos una alternativa, pueden confiar en nosotros. Y bueno, lo tenemos que demostrar. Primero hay que hacer una buena elección en el 13 y después ver cómo nos van el 15. ¿Cómo crees que se va a dar esta elección en Saladillo? ¿Cómo crees que los pueda favorecer o no? ¿O qué análisis haces de la situación actual del Frente para la Victoria a nivel nacional, provincial, su repercusión que va a tener en Saladillo, la presentación de Massa como candidato, el acuerdo cívico y social, por otro lado? Sí, mira, por un lado, es decir, yo creo que al contrario de lo que mucha gente piensa, que nosotros nos... peguemos a todo lo que se hace a nivel nacional, es muy bueno, porque como dije hace dos días atrás en un programa de televisión, hoy la gente solo necesita abrir los ojos y recorrer un poco las calles para darse cuenta y estoy hablando no solamente de Saladillo, sino el contexto de la República Argentina, de cómo en esta década realmente hemos ganado un espacio enorme y hemos recuperado lo más importante, que es la posibilidad de redistribuir seriamente la riqueza, es decir, tener un verdadero acercamiento a la gente que más necesita, es decir, haber podido movilizar desde el año 2003, que Néstor asume la presidencia, a la actualidad, haber podido penetrar con mejor condición económica en las clases más bajas. Esa movilidad social ascendente es totalmente visible, uno en la calle lo ve, es decir, lo vemos en los vecinos, hasta es fácil porque vos por ahí estás acostumbrado que ves un vecino tuyo que pasaba a pie o que pasaba en bicicleta o que hoy tiene una moto o se cambió un auto, que está arreglando la casa. Salís por los barrios, te vas al Plan Federal y no vas a ver una casa del Plan Federal que no se le haya hecho una mejora. Vas a los, yo personalmente vas a las casas que venden materiales de construcción o venden elementos electrodomésticos, es decir, realmente la movilidad social ascendente es visible, y eso en gran parte se debe a todo lo que está haciendo el gobierno nacional en un contexto internacional que a la Argentina le es favorable y que por supuesto no han tenido por ahí otros gobiernos, por ejemplo el gobierno de Alfonsín. Es decir, era un gobierno que podría haber hecho una cosa muy parecida seguramente, pero no tenía el contexto internacional que tenemos hoy nosotros con el tema de la soja, y con las crisis que hemos sufrido a nivel mundial y lo que está pasando en este momento en la eurozona, incluso en los Estados Unidos, Japón y Canadá, ¿no?, que son países centrales que están con tasas de crecimiento cero o por debajo de cero. La República Argentina tenía predicción de crecimiento del 2 al 4% para el 2013, y fíjate que un diario opositor como es Clarín hace pocos días atrás pone que a Argentina se le presenta un problema a los candidatos de la oposición porque vuelve a crecer a tasas chinas. Y la realidad es que, yo lo comenté también el otro día, de mayo a mayo, mayo 2012 a mayo 2013, la facturación de IVA se incrementó casi en un 29%, descontándole la inflación del Congreso, Nacho, no la inflación del INDEC, la inflación del Congreso, para dejar satisfechos a la oposición, 20,55, la inflación calculada de mayo a mayo también. Estamos hablando de un crecimiento del 8% en un periodo de un año. Cifras récord en todo. Autos vendidos. Hay gente que te va a decir, pero la gente no puede hacer lo que quiere con la plata, entonces va y se refugia en un auto cero kilómetro. Se vendieron 161.000 unidades usadas en el mes de mayo. Récord absoluto en la República Argentina. Lotes. Anda a preguntarle a los escribanos. Se están escriturando lotes por todos lados. Es decir, creo que el gobierno nacional ha hecho las cosas bien y a nosotros acá eso nos favorece. Y con respecto a lo que me preguntaba de las demás de los demás grupos políticos que participan en la elección, nosotros creemos que nosotros vamos por todo el electorado, pero lo que es real es que el día que podamos poner 1, 2, 3, 5 concejales, vamos a trabajar para, como siempre sucede, se terminó el concejal del Frente para la Victoria, y si yo sé que vos no me votaste y sos opositor y tenés un problema, mi obligación como concejal es tratar de solucionarle o legislar para que se te solucionen los problemas a vos, es decir, a todos, a los que nos voten y a los que no. Así que nosotros abrimos el espectro a la totalidad del electorado, sabiendo de que, por ejemplo, la lista de Massa en alguna manera puede tener votos de parte del peronismo. Lo mismo pasa con la lista que tiene la lista de Ricardo Elizalde, y bueno, la lista de los radicales asociados con las demás fuerzas políticas como son el FAP o la coalición cívica, tienen un piso alto, lo sabemos, y bueno, nosotros vamos igual con mucha confianza y con muchas ganas. Esta es una elección que para nosotros tiene una característica muy especial. Te voy a contar esto porque recién hablaste de la situación económica y vos lo debes palpar en la calle, que mucha gente habla del parate que hay ahora. Exacto, yo creo que exactamente no existe el parate como se lo plantea. Es decir, lo que la gente tiene que ver es que en el mundo el parate existe a nivel internacional, ¿no? Nosotros no somos una isla, la República Argentina no es una isla. El parate es mundial. La crisis de 2008, ¿te acordás lo que pasó con Lehman Brothers? La caída de la banca en los Estados Unidos y en Europa desató una crisis fenomenal que algunos la consideran similar o peor que la del año 30. Esa crisis fue de alguna manera subsanada en los países centrales, subsidiando, como se subsidia también acá en la República Argentina, y el problema que le pasó a Europa es que a partir del año 2010 ellos creyeron estar en una franca recuperación y comenzaron a retirar subsidios y a comenzar una política de recorte y ajuste. Es decir, todo lo contrario a lo que ha hecho la República Argentina, inclusive contrario a lo que ha hecho los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está expandiendo su base monetaria, está dándole a la maquinita. Si prefieren tener algún punto de inflación, pero no frenar el consumo interno y no perder las fuentes de trabajo. En este país lo que se prioriza hoy es que la gente no pierda trabajo y que tenga dinero en el bolsillo. Yo sé que la inflación te va, de alguna manera, debilitando el salario del más débil, pero de la otra forma directamente se quedan sin salario. Entonces es bastante virtuoso. Yo no creo que... Es decir, te vuelvo a lo que te dije recién, el parate... Es decir, vos verías parate si vas a preguntarle a un tipo que vende material de construcción, te dice no vendo un ladrillo hace meses. Va a un almacén, te dice no vendo nada. Va al otro, no trabaja. Acá laburan. Es decir, no, yo no veo ese parate al que se hace referencia como si estuviéramos petrificados, como dice Melconian, en la Argentina hay estanflación. ¿Dónde hay estanflación? ¿Habrá un grado de inflación? Nadie lo niega, pero estancamiento. Es decir, estancamiento visible. No, es decir, eso para discutir mucho, pero las cifras están ahí. Es decir, no tendría yo ganas de atosigar a la audiencia con montones de cifras que, por otro lado, se extraen no de fuentes oficiales, sino de organismos de crédito internacional. Y las cifras están ahí, el que las quiere ver las puede ver. Yo el otro día dije www.imf.org. Esa es la página del Fondo Monetario Internacional. La podés ingresar en el idioma que quieras y leer todo lo que el fondo dice de todos los países del mundo y vas a ver dónde posicionan a la Argentina. Aún advirtiendo ellos en la página de que la Argentina ha sido de alguna manera advertido o amonestado por el tema de cómo se dirime este tema de la inflación entre el INDEC por un lado y los privados por otro. Pero lo que yo te acabo de decir recién de crecimiento a tasas chinas, que te vuelvo a repetir, busca el Clarín de hace 4 o 5 días atrás y vas a ver esa noticia también ahí, en Clarín, chiquitita, en la contratapa, pero está. Clarín hablaba de un 8.5 y algunos economistas han llegado al gobierno, hablan del 8 por estos números que yo te dije recién. Estaban preguntando una opinión en general, que dice, ¿no? Una opinión del campo en general. De la situación del agro, decís sí. Vos. Mirá, el otro supongo día, que debe ser porque sos candidato para la victoria. El ¿no? otro día yo hablaba con, después del programa, con Enrique Wallace, que es una persona que obviamente tiene mucho que ver con el sector. Yo sé que el agro ha tenido una década muy buena, pero en los últimos tiempos ha habido algunos déficits con el tema de la cosecha. Primero porque hubo dos cosechas muy malas, razones sobre todo climáticas, y después la cosecha anterior fue bastante regular. Así que para muchos dirigentes del agro, de las últimas 5 cosechas, hubo 2 muy buenas, 2 muy malas y una regular, y la de este año vamos a ver cómo sale. Pero el campo es un sector que ha logrado tecnificarse, reequiparse, que ha tenido en algún momento una renta extraordinaria, motivó, ustedes se acordarán, todo el lío de la 125, donde el gobierno trató de impulsar una medida para acomodar el tema de las retenciones móviles, que fue resistida, votada, y con el voto de Cobos se le dio la razón en ese momento al sector agropecuario, lo cual el gobierno de alguna manera respetó. Hoy muchos líderes del campo lo que dicen es que no encuentran en el gobierno nacional interlocutor, y que de alguna manera pareciera que el gobierno hoy está castigando a los productores por lo que pasó en el año 2008 con el tema de la 125. Yo creo que eso no es así. Es decir, no hay tal ensañamiento contra el sector agropecuario, y mucho menos en los lugares como estos, donde nosotros sabemos que de alguna manera el campo es uno de los motores de la economía local. Sería un absurdo de que yo estuviera proponiendo que al campo no se le dé importancia. Yo le he dicho a Enrique que tengo sumo interés en recibir del sector de los ruralistas o de la Federación Agraria, todas las inquietudes, mi intención es reunirme con ellos para poder de alguna manera ofrecer, en primer lugar, una explicación de ellos en vivo y en directo de cuál es la situación que a ellos les preocupa hoy, sobre todo a los productores locales, y ver de qué manera uno puede hacer un enlace o con autoridades que están más arriba que uno, porque un concejal poco va a poder hacer con las políticas globales del agro, pero de alguna manera si uno encuentra un relato que puede ir a llevarle a gente que está llegada al Ministerio de Agricultura y Ganadería o a legisladores, es decir, yo no tengo ningún inconveniente en ser ese nexo, de alguna manera empezar a acercar posiciones. Yo creo que pelearnos, no nos conviene pelearnos con nadie, pero no por una conveniencia de votos, sino porque estamos para que el país se termine de pacificar, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, y para que sigamos creciendo. Al campo yo no lo veo en una situación desgraciada como estaba hace una década atrás, es decir, basta ver, es cierto que la gente del campo también ha trabajado codo a codo, porque este repunte de la República Argentina no lo hizo Néstor Kirchner solo con Cristina Fernández de Kirchner sola, lo hicimos entre todos, acá pusieron el hombro todos, los laburantes, los del campo, los industriales, todo el mundo puso el hombro. Y el gobierno yo creo que acompañó con un montón de medidas que fueron buenas, habrá otras que no son tan buenas, esas son las que hay que corregir. En lo del agro, a mí me interesa saber cuál es el meollo y dónde está la traba para poder seguir avanzando, porque no nos fue tan mal ni al gobierno ni al agro cuando las cosas iban bien. Se desmadró un poco a partir de la 125. Pero creo que va a volver y tiene que volver un cauce de lógica esto. Pregunta que nos hacen recién por teléfono. ¿Cómo viven los jubilados con 2.000 pesos? Yo no creo que un jubilado con 2.000 pesos viva muy bien. La pregunta es cómo vivían antes con un descuento. No solamente no le pagaban 2.000 pesos, sino que Caballo le sacó el 13% a los jubilados cuando después vino el corralito, el corralón y todo eso. Deudas, Nacho, este gobierno, al igual que cualquier gobierno, como puede pasar en el orden local, el gobierno local ha hecho muchas cosas y tiene muchas cosas sin hacer también, deudas hay siempre. Me parece que lo que es importante acá es evaluar que el gobierno nacional le ha puesto de alguna manera a los jubilados sucesivos y reiterados aumentos y ha logrado por lo menos que en un año se le paguen dos aumentos y promover todas las asignaciones que se han otorgado, que es mucha plata, el otro día yo decía, Saladillo, solamente por asignación universal por hijo entran mensualmente 1.300.000 pesos, que se vuelcan enteramente en el comercio local. Es decir, cuando vos lo tomás en el año, estamos hablando de una cifra que ronda los 15 millones de pesos. Si vos mirás qué presupuesto se votó para el periodo anterior, se ejecutó otro, pero lo que se votó, bueno, el 25% de ese presupuesto está entrando en Saladillo solamente por la asignación universal por hijo. A mí me encantaría que el jubilado gane 4, 5, el problema es que la caja no da para todo, pero me parece a mí que si este gobierno ha hecho un muy buen trabajo, lo ha hecho en el sector, por ejemplo, de la tercera edad, lo podés ver cómo trabajan las oficinas de PAMI, podés ver cómo los jubilados de alguna manera han tenido constantemente, es decir, PAMI le paga a los profesionales en tiempo y forma, no tienen corte de servicios, están funcionando bien, están funcionando prácticamente sin, no tenemos problema de plus, es decir, acá en Saladillo el PAMI está dividido en dos cápitas, una la tiene el hospital público y la otra la tiene la clínica, prácticamente están mitad y mitad, acá hay unos 6.000 jubilados. Te vuelvo a repetir, si la pregunta es puntualmente si un jubilado puede vivir con 2.000 pesos, yo te diría, depende quién. Mi mamá, que es jubilada, puede vivir con 2.000 pesos porque yo veo lo que gasta y te puedo decir, llega ahí. Pero si hay un gobierno que le dio aumentos y que le ha puesto un montón de protagonismo al jubilado, ha sido el gobierno desde el año 2003 ahora. La última, para no gastarnos toda la campaña, porque si no después nos vamos a tener entrevista para hacer, Japo. El tema principal en el que vas a trabajar o en el que te va a gustar trabajar en lo local. Lo local. Hay muchos temas. O el tema principal, está bien, pero digo, el principal, aquel que vos decís, este es el tema que requiere más atención en Saladillo, que vos crees o que vos percibís que está más flojo, por decirlo de alguna forma, que vos crees que es el que más urgente requiere ponerse a trabajar. Es decir, uno de los temas que nos interesa trabajar, obviamente, es el tema de la vivienda. ¿Sí? Es decir, hay un retraso importante en eso y queremos que hoy día que tenemos un crédito como el Procrear, que la gente pueda acceder a ese crédito y poder construir su primera casa. El tema de la vivienda es un tema importante y nosotros le vamos a poner bastante ficha a ese punto. Otro tema que nos parece que hay que tomarlo con mucha seriedad, porque sobre todo dentro de un par de años ya va a haber algunas modificaciones en lo que es el Código Alimentario Argentino. Si las cosas se cumplen como se han prometido desde el gobierno provincial, en el año 2007, el 2017 ya vamos a tener nosotros una nueva tasa de arsénico admitida en agua, que es de 0.1, que es lo que admite la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos, una parte por millón. Si eso es así, nosotros vamos a tener que hacer algo serio, caro, que es ver cómo hacemos, porque tenemos arsénico de 0.5 y en algunos pozos inclusive vos sabés que se han estado cerrando temporariamente porque estaba por encima de 0.5. No mucho más que eso. Creo que había un pozo de 0.54, 0.56. Lo mostró Monetti en algún momento. Uh-huh. Pero, ¿cuál es el punto? La calidad del agua de Saadillo toda la vida se nos ha dicho que es muy buena y se han mostrado algunos de los análisis físico-químicos, vemos que no es tan buena, y esto no es culpa ni de este gobierno, ni del anterior, ni del que vendrá. Lo que tenemos que hacer con eso es tomarlo seriamente, porque agua tomamos todos, y el agua es un elemento que puede ayudar a transmitir algún montón de problemas serios a nivel de la salud que repercuten en todos. En los ricos, en los lindos, en los feos, en los gordos, en los bajitos, en los altos. Entonces, si realmente el Código Alimentario dice que nosotros tenemos que tener arsénico 0.1, vamos a tener que hacer una inversión muy grande para lograr tener un agua con un arsénico de 0.1. Japo, la pregunta, porque tocaste un tema... Y perdón, eso se empalma con otro tema que en Saladillo no es menor, que es el tema de qué hacemos, cómo estamos manejando el tema de los residuos, porque todo esto tiene que ver con ecología y medio ambiente, y ecología y medio ambiente está sí o sí ligado con salud, no hay forma de despegarse. Es decir, si vos no tenés un buen medio ambiente, es muy difícil que tengas buena salubridad en la población. No se ve en el corto plazo esa problemática. Esas problemáticas se ven en el largo plazo. Pero los largos plazos llegan siempre. El que tiene 10 años llega un momento que tiene 20 y está enfermo. No sé si me la podrás responder o no, pero uno escucha hablar un montón de veces con el tema del agua y todo, y yo hasta en algunos casos me he peleado cuando hacen algún tipo de afirmaciones. Me he peleado o no, le digo, mostrame los resultados, porque yo tomo agua todos los días, me debo tomar 3 litros de agua por día de la canilla. Yo también. Entonces digo, vos me decís esto y yo realmente me preocupo por mí, por mi familia. Cuando relacionan el agua con el cáncer, con algunos tipos de cáncer, todo está escrito, todo esto que vos estás comentando está ampliamente difundido en la bibliografía médica. El agua es un vehículo por el cual podemos empezar a meternos en el organismo elementos no deseados. Confundir agua sucia con un agua altamente contaminado es otra cosa diferente. Lo que yo pretendo es que nosotros tengamos una evaluación seria. Por ejemplo, tenemos un Instituto Nacional del Agua. A ver, ¿por qué le vamos a ir a pedir a una compañía privada que nos venga a hacer un relevamiento del agua que tenemos en Saladillo? Y a veces inclusive vos decís, está bien, vamos a tomar las muestras en los pozos, pero a mí lo que me interesa también es tomar la muestra en la canilla de tu casa. Si vos no tomás agua, no la vas a sacar en la boca del pozo número 14. Vas y sacás de la canilla de la casa, del barrio, donde el pozo 14, por ahí, junto con otros, mete agua, inyecta agua en la red. Entonces, si nosotros tenemos en la Argentina un Instituto Nacional del Agua, es decir, que es equivalente al instituto que hay en los Estados Unidos de agua, es uno de los institutos más serios del mundo, el Instituto de los Estados Unidos, el nuestro funciona muy bien. Es una repartición de gobierno. Todo lo que se pueda hacer ahí siempre va a tener un costo igual o menor al que te cobra un privado. Y creo que es como cuando le pedís asesoramiento a una universidad nacional en otro tema. Acá se ha hecho asesoramiento por tema de tránsito, ustedes se acuerdan, se pidió a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Yo creo que está bien que uno busque instituciones oficiales, y esto no va en detrimento de los privados, pero cuando vos mezclás un privado con un gobierno estatal, provincial, nacional, municipal, hay gente que enseguida empieza a pensar a ver dónde está la trampa, dónde está el curro, digamos. Acá creo que nosotros podemos hacer un buen relevamiento y decirle a la población la verdad. No podemos crear la falsa expectativa de que estamos tomando veneno y tampoco decirle a la gente que tenemos agua mineral que nos sale de la canilla. Tenemos que hacer algo bien hecho y después comunicarle a la gente para que sepa, y sobre todo todas las autoridades, no de acuerdo cómo lo vamos a solucionar si es que hay un problema. Si no hay un problema, ojalá no. Mira, yo siempre digo, que va a haber un problema, Nacho, en el futuro, ¿no? Pero si el Código Alimentario Argentino baja la cifra 0.1, estamos en el horno. Está bien, no somos Pehuajó, que directamente no tiene agua, pero nosotros tenemos 0.5, 0.4 en algunos. Es decir, para lo que hoy el Código Argentino admite, estamos en el límite. Pero en el 2017 eso va a cambiar. Y si no hay una prórroga, pero además, si hay una prórroga, ya el vecino sabe que se decía que para el 2017 esa cifra tenía que estar en 0.1. Así que va a ser un, además es un tema que va a heredar la siguiente administración, porque si esto se libera, se va a liberar a partir del 2017. Es decir, que va a ser el próximo intendente el que tenga que lidiar con ese problema, que no es un problema menor y que además es costoso. Todas las obras que tengan que ver con infraestructura para sacar arsénico del agua y después ver qué haces con la disposición final del residuo que te hace el arsénico, es carísimo y es complejo. Igual hay opciones económicas, hay que evaluar todas, ir a ver cómo trabajan los lugares que trabajan bien. Siempre uno aprende de municipios que son pioneros, qué sé yo. A nosotros, como creo que con la basura, el Gordo Barrazas entre Quelauquen, que fue un intendente radical en un principio, creo que después pasó a la fila de Lilita Carrió, que hizo varios gobiernos, manejaron muy bien el tema de la basura. Nosotros, a cansar ellos, también tenemos que ver cómo vamos a arreglar el tema de la disposición final de los residuos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Por hoy, nos queda todavía, tenemos agosto y bueno, en caso de pasar el mínimo, después hasta octubre. Hasta octubre, bueno. Hasta octubre. Queda tiempo todavía, ¿no? Queda tiempo. Es larga la carrera. Hablábamos así con Jorge Japo Lenzi, candidato a primer lugar en...